estamos acá en Esquel, está por iniciar la audiencia en la que se va a trabajar lo que es la extradición de Facundo Jones Wallace, tronco de la comunidad del lote de resistencia de Cuyamen, del departamento de Cuyamen, acá de Chubut. El pedido de extradición es para el Estado chileno. Así que bueno, lo que se va a decir en esta audiencia es si se lo extradita o no. Como bien sabrán, por ahí los juicios no duran un solo día, va a poder llegar a durar uno o dos días, pero máximo se puede llegar a dar hasta el viernes, en lo que se va a tomar la decisión definitiva, ¿viste? Uh-huh. Estamos acá afuera, el juicio es en una sede de gendarmería. Hay mucha presencia, obviamente, de gendarmes, de los equipos especiales. Nosotros estamos acá acompañando a las comunidades mapuches, así que tenemos unas calles cortadas, estamos enfrente de lo que es el lado afuera de la sede donde se hace el juicio. Ya hay poca gente que ha logrado entrar, digamos, adentro del juicio para acompañar. Los demás nos quedamos acompañando desde afuera. Así que bueno, hay mucha presencia de gendarmería, de los equipos especiales, de policía, hay presencia de helicópteros, hay presencia de drones. Así que bueno, acá estamos. A ver, Wilson, en lo que nos estás contando sí, es impresionante, ¿no? O sea, sí, sí. Es como si estuvieran por enjuiciar a un, qué sé yo, a un mafioso de la droga, cosas por el estilo, ¿no? Increíble. Sí, la verdad que es increíble el nivel de criminalización que hay, por ahí el nivel de intentar de meterle miedo a la gente, ¿no? Y dejar mal parada toda esta lucha. Nosotros sabemos que, bueno, tratar de mantener todas las cuestiones tranquilas, se está realizando un acampe, anoche estuvimos acampando y estamos pasando hasta que dure el juicio, ¿viste? Uh-huh. Ahora, nos llama la atención, inclusive, Wilson, nos llama la atención el lugar donde nos contás que se está haciendo el juicio, porque eso no es un espacio natural de la justicia donde se ventilen audiencias públicas o juicios como el que se está haciendo, ¿no? Debiera hacerse en un espacio de la justicia y no en un espacio de la Gendarmería Nacional. No, la verdad que no, trae realmente, como se podría decir, malos recuerdos, ¿no? Seguramente sobre otras épocas, y esperemos que esté todo tranquilo y que salga todo bien. Hay mucha movilización de gendarmes, han llegado dos colectivos nuevos de gendarmes, también hay presencia de camiones hidrantes, así que, como se podría decir, está todo preparado como para reprimir al mínimo movimiento. Así que bueno, estamos acá tratando de acompañar a la gente en todo lo que se puede, y bueno, con las mejores energías para que eso salga bien. Perfecto. Wilson, a ver, porque es un juicio de extradición, o sea, lo que tiene que decir la justicia argentina es si lo mandan a Chile o no, donde está siendo reclamado y acusado por delito. ¿Nos recordás qué es lo que le están inculpando en este caso a Facundo Jones Wallace en Chile? Sí, a él lo quieren en Chile, lo quieren extraditar para tener un juicio que él tiene pendiente sobre una supuesta quema de una estancia. Pero por esa causa no hay ninguna prueba y no hay nada, digamos. Entonces, bueno, está la situación medio complicada, digamos, en el hecho de saber, bueno, de qué manera, digamos, quiere ser enjuiciada una persona con la que no hay ninguna prueba de parte de ninguno de los dos estados, y lo único que está viendo es una criminalización, digamos. Por eso se agradece mucho también que haya medios de comunicación que estén pasando esto, porque también mucha parte de los medios de comunicación, gran parte de los medios masivos están como criminalizando. Lo único que muestran es que es necesaria tanta gendarmería porque somos un grupo de personas peligrosas, cuando en realidad acá hay muchos ancianos, hay muchos niños, hay muchas familias que están acompañando esta situación. Uh-huh. Y ninguno acá tiene ganas, digamos, de entrar en conflicto, digamos. Uh-huh. Así que, nada, esa es la situación. Se está criminalizando la lucha, se está criminalizando la recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche. La recuperación de tierras, por ahí, para que la gente también esté enterada, que en el departamento de Cuyamen se le recuperaron hectáreas al magnate Benetton. Esas hectáreas él las quiere explotar para minería. Hay mucho interés económico detrás de esto, digamos. No es por eso Facundo Jones Wallace fue reconocido como preso político. Uh-huh. Y no es como un preso común, porque, digamos, hay mucho interés económico detrás de esto. Estamos hablando de un magnate que está sobre el Estado, que está manejando fuerzas represivas, como es la gendarmería, como son los equipos especiales, acá se llama GEOP, el equipo especial, como es la policía, para reprimir, para perseguir a su antojo, digamos, ¿viste? Son las herramientas del Estado, las está manejando un magnate a su antojo para reprimir al pueblo. Realmente es algo muy preocupante, digamos. Ajá. Bien, Wilson, organizaciones de derechos humanos, de la comunidad, ahí seguramente están y se han sumado también, ¿no?, en esta ocasión. Sí, se han sumado. Anoche también estuvo en la presencia, y supongo que estará más dentro de la audiencia, estuvo Félix Díaz, Remuñanco, así que, están ahí bastante presencia en ese sentido, y mucha presencia de comunidades de distintos lados. Hay comunidades de Neuquén, hay comunidades, bueno, de Carmen de Patagones, hay comunidades acá del sur, así que, bueno, acompañando la situación de la mejor forma, y tratando también de matarle mucha energía a los compañeros que están presos, ¿viste? Que el estado de cárcel debe ser algo muy feo, que es un castigo impuesto de manera injusta, así que tratando también de acompañar este proceso que ellos tienen que pasar por luchar, ¿no? Uh-huh. Así que seguramente mañana habrá más novedades y pasado, digamos, esperemos que no se extienda mucho, pero bueno, entre mañana y pasado ya estará la resolución final, ¿no? Bueno, ¿vos te vas a quedar hasta el viernes ahí, Wilson? Yo me voy a quedar hasta el viernes, así buenísimo, que vamos a estar en comunicación. Buenísimo, va a ser muy importante. Ya después, lo que voy a hacer es para mandarle al CEU de la radio para que suban son algunas fotos y eso también para genial, mandanos toda la información que tenga y mañana a la mañana, si querés, nos contactamos de nuevo y a ver si podemos conversar con algunos dirigentes mapuches o de pueblos originarios que están allí acompañando, haciendo el aguante para que en este caso Facundo Jones Wallace no sea extraditado a Chile, ¿eh? Buenísimo. Bueno, quedamos así, Wilson, ¿eh? Un abrazo y bueno, nuestra solidaridad desde acá, desde Viedma, donde no se siente mucho este tema, ¿viste? Porque, claro, estamos medio alejados geográficamente de ese punto, pero también yo creo que medio alejados desde lo humano también, lo cual es todo un tema que tenemos que revisar, ¿no? Sí, esto, digamos, además de que se entienda que es algo, digamos, a nivel nacional, pues por algo está interviniendo Gendarmería. Así que, bueno, realmente se agradece también el acompañamiento de la radio y la idea, bueno, de la lucha justamente desde la comunicación. Es muy importante, digamos, para que no se siga criminalizando de manera injusta y que se pueda mostrar realmente cuáles son los hechos que están pasando. Nosotros no tenemos ganas, digamos, de mentir ni jugar a favor de nadie, sino simplemente mostrar los hechos tal cuales son. Y bueno, estos son los hechos realmente y son muy preocupantes, así que bueno, le estaré mandando información y todo lo que pueda estar al alcance de mi mano.